Escuelas son 130 y pico, son 443 mesas, 155 mesas masculinas, 185 mesas femeninas y 103 mesas mixtas. Esto es lo que es en las distintas localidades. 125.000, un poquitito más de 125.000 afiliados son los que van a estar estar en condiciones de votar en las próximas elecciones. Ya hemos contratado, no solamente le hemos contratado, sino ya le hemos pagado incluso a toda la tarea que va a hacer la policía de la provincia en cuanto a seguridad de las escuelas y también el transporte, el transporte desde la Junta a las distintas mesas de las urnas y el traslado nuevamente después de las elecciones de las distintas mesas, de las distintas escuelas hacia el partido, hacia la sede de la Junta Electoral. Miren, los comicios van a terminar a las 18 horas, nosotros no tenemos... No sabemos cuánto tiempo, en algunas localidades donde hay poca gente que está determinada para votar, puede terminar más o menos temprano, pero en los lugares más conflictivos, los lugares donde más problemas, entre paréntesis, puede haber, que va a ser Parpalá, San Pedro, Libertador, donde hay varias listas que están compitiendo para las distintas categorías. Yo calculo que antes de las 12, más, le diría una o dos de la mañana, no vamos a tener ningún tipo de datos para darle a la prensa ni a los apoderados, ¿no? El centro de cómputos lo ya está instalado acá en el partido, eso lo maneja la empresa Cimecom, que es la que viene trabajando con el partido desde siempre, con lo cual no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Pero lo que sí vamos a ser muy cautos a la hora de dar datos, porque queremos tener la seguridad, no queremos equivocarnos, no queremos que la gente piense que no se está trabajando bien en la Junta. Así que yo lo que estoy pidiéndole a todos los apoderados de las listas y también a los candidatos es que tengan paciencia, porque el trabajo se va a hacer a conciencia y no estamos dispuestos a dar datos que no sean oficiales, que no sean los que realmente nos estén dando el centro de cómputos a nosotros.